Sebastián Ravelo, vaya un hombre caballero. Sebastián Ravelo, vaya un hombre caballero. Ya yo me di de cuenta, distinguísima persona. Te lo diré en el valle y lo contaré en la zona. Y mis notas que desean de complacerlo. Sebastián Ravelo, vaya un hombre caballero. Ya yo me di de cuenta, distinguísima persona. Te lo diré en el valle, lo contaré en la zona. Y mis notas que desean de complacerlo. Que goce larga vida con muchas felicidades. Que Dios lo bendiga por donde quiera que andare. Que goce larga vida con muchas felicidades. Que Dios lo bendiga por donde quiera que andare. Cuando yo vi llorar a Ravelo, cuando vi llorar a Ravelo, con una pena muy grande, y ahora mismo está de duelo por la muerte de su madre. ¿Qué se va a hacer, compadrito? Con una pena muy grande, que ahora mismo está de duelo por la muerte de su madre. Mi Dios que estaba en los cielos y que bendiga su casa. Y Ravelo está en el suelo mirando todo lo que pasa. Que goce larga vida con muchas felicidades, que Dios lo bendiga por donde quiera que andare.